este jueves 9 de enero, a través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, honró el legado literario del cuentista venezolano Julio Garmendia a sus 122 años de natalicio. Julio Garmendia nació en el Tocuyo, Lara, el 9 de enero de 1898. Fue político, periodista y escritor. Cultivó el cuento fantástico a través de sus dos colecciones de relatos, La Tuna de Oro, del año 1951, y La Hoja que no había caído en su otoño en 1979, entre otras obras. Nacionales. con 23 minutos, en una reunión con los comandantes de agrupamientos populares de defensa integral, el jefe de Estado Nicolás Maduro informó que los ejercicios militares inician el primer trimestre de este año. Quiero anunciar que vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020. Vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas, de despliegue de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del despliegue territorial de la milicia en cumplimiento de estas órdenes para los días sábado 15 y domingo 16 de febrero. Primeros ejercicios militares en defensa de las ciudades de Venezuela. Vamos a defender las ciudades de adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo. Primeros ejercicios militares con un objetivo. Así como hemos ido a defender la patria en la frontera, ahora vamos a defender en las ciudades, en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, la defensa de la ciudad. Y hay que hacer el plan, después explicaremos qué significa defender una ciudad, cómo se defiende la ciudad. Y todo esto nos debe llevar a cortar lo que está mal hecho, por aquí y por allá. Ponerle el objetivo, porque ahí no solo es el imperialismo norteamericano, o la oligarquía colombiana. Son las mafias también que atacan a Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, señaló que el poder plenipotenciario tomará las acciones que sean necesarias para restablecer la paz en el poder legislativo, esto a propósito de los conflictos que se han generado en el Parlamento entre sectores de oposición. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente cumple con informar a las partes involucradas en estos penosos incidentes, en este triste espectáculo, un aquelarre, que nosotros estamos observando lo que está ocurriendo, nosotros estamos revisando el comportamiento, no vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo, no lo vamos a permitir. Y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para evitar esto y para evitar que el Estado se paralice porque no hay una Asamblea Nacional que quiera entender que el país está por encima de las diferencias entre ellos, de grupos. Es bueno preguntar, ¿por qué están en la situación que están? ¿Qué ocurrió para que una luna de miel del sí o sí pasara a la nada? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Culpa de nosotros? La única culpa que pueden echarnos es que no nos dejamos tumbar ni nos vamos a dejar tumbar. Eso está muy claro. Países del Alba. Son las 12:26 minutos. Este martes 7 de enero de 2020, Venezuela y México ratificaron su compromiso de lucha por la unión de los pueblos durante un encuentro entre el viceministro para América Latina del Ministerio para las Relaciones Exteriores, Randen Peña, y Efraín Guademarra, director regional de Organismos y Mecanismos Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Nación Azteca. Esta reunión se realizó en el marco de la instalación de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en México. Cultura al día. Cultura al día. con 27 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa.